Buenas tardes, estamos acá en la puerta de Expo Coop con Joy y con Martín. Bueno, a ver si nos cuentan un poquito por qué dos comunicadores están hoy en esta Expo Coop de Bolsón 2025. Bueno, porque acá con la compañera estamos formando parte de una cooperativa que estamos lanzando en este momento, un medio de comunicación provincial que se llama Sur Arriba. Es un medio digital enfocado en el periodismo de investigación con un enfoque regional patagónico. Y un poco acá con Gio desde la comarca nos sumamos con compañeros que están en la costa, en Puerto Madryn, en Playa Unión, en Trelew, con la intención de eso, un medio que muestre un poco este tejido que venimos habitando, que nos venimos encontrando en la comunicación comunitaria, alternativa, popular. Y un poco desde esta mirada de poder profundizar en algunos temas que sentimos que necesitábamos abrir la trama, que había muy poco espacio a nivel provincial para hablar de algunos temas, que hay muy poca voluntad de hablar de algunas cuestiones y que nos parecía que de a poco podemos ir construyendo un espacio nuevo. Yo ya hiciste un trabajo muy importante con la cobertura de los incendios durante y los allanamientos a las comunidades mapuches durante el verano. ¿Qué te deja de experiencia o qué te deja toda esa experiencia de haber trabajado tan intensamente en la región para esta nueva propuesta de laburo? ¿Cómo relacionas esa experiencia que tuviste con lo que estás armando ahora? Bueno, la idea justamente es poder tener un espacio propio, cooperativo, donde fortalecer todas las redes que hemos ido tejiendo estos años con distintos periodistas de acá de la región y mismo nuestro trabajo, donde poder presentar la información chequeada, investigada, con respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos humanos, a los derechos, a la situación territorial, poder contar las cosas desde acá, con las voces de quienes habitan estos territorios y ofrecer también hacia afuera información confiable, poder profundizar ciertos temas que nos parecen que muchas veces se tratan en la emergencia y de una manera muy superficial, lo que hace a malos entendidos, a interpretaciones, estigmatizaciones, a que la gente repita cosas sin conocer realmente cuáles son las cuestiones que suceden. Entonces, bueno, la necesidad de juntarnos para fortalecernos y poder desde acá contarnos a nosotros mismos. ¿Y el formato cómo va a ser? ¿Por audiovisual, gráfica, por redes sociales? En principio estamos lanzando una página web que está alojada en surarriba.com.ar, se pueden meter para chequear. Estamos en redes sociales también en Instagram fuertemente, que es surarriba. Surarriba Patagonia. Ahí va. Y bueno, sí, vamos a estar tratando de hacer coberturas que combinen estos diferentes formatos. Tenemos un canal de YouTube también y la idea es poder, sí, hacer coberturas en vivo de algunos eventos en particular que nos demande la situación territorial de nuestra provincia y después poder, sí, también trabajar mucho con notas en profundidad como para leer ahí en la página web. Bueno, muchísima suerte, compañeros, ahí. Gracias. Muchas gracias.